La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo. Fue a volar, no tiene límites. Él se adueñó de la luz del cielo. Pasar a mirarla la noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Susurra una voz a la distancia. Se escucha su voz con la luz del cielo. Todo ruido de pronto se hizo calma. Ella lo vio con la luz del cielo. Alma de mi alma, tú me has hecho soñar. Para siempre te voy a amar. En la luna vida te voy a encontrar. Cuando el cielo me llame a volar. Lo sé, te veré en el cielo. Te veré, lo sé. Lo sé, te veré en el cielo, te veré. Soñará cada mañana. Verá su amor con la luz del cielo. Será su estrella enamorada. Y brillarán con la luz del cielo. Alma de mi alma, te voy a cuidar. Para siempre te voy a amar. En la luna te voy a encontrar. Cuando el cielo me llame a volar. Lo sé, lo sé. Te veré en el cielo. Te veré. Lo sé, lo sé. Te veré en el cielo. Te veré. No te equivoques. Los del Prado. Noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Alma de mi alma, te voy a cuidar. Para siempre te voy a amar. En la luna vida yo te voy a encontrar. Cuando el cielo me llame a volar. Manu, vola alto.